6 minutos pasadas las 3 de la tarde, seguimos acá en La Hora Pulenta por Nacional Rock. Escuchábamos el corte de difusión del Compi Pulenta 2, El Día del Abrigo de los Totales, que acaba de sacar su siguiente disco, Pop Chabón, que estaremos presentando la semana que viene en un triplete sí, exclusivo. Discazo. Discazo, que ya obviamente nos gustó mucho. Y estamos en comunicación con Maxi Martina, amigo de la casa, compañero del rock, ideólogo afín, periodista, colega, muchos títulos agitador. Más. Agitador, copado, héroe del under y de la música emergente. Podemos seguir con los adjetivos. Lo importante es que mañana va a estar organizando un festival que tiene mucho valor, porque es la muestra que el rock emergente o under, o como lo quieran llamar, no solamente ocurre en La Plata o en Zona Sur o en Buenos Aires, sino realmente en todo el país. Entonces, a partir de la reunión de varios sellos y una coordinación federal, ¿no? Yo que soy fanático de los caudillos federales, la palabra federal me gusta mucho, mañana va a estar sucediendo en Tecnópolis un festival gratis donde muchos sellos, cada uno eligiendo una banda, ¿no? De todo el país, van a estar tocando gratis 5 bandas, ya vamos a nombrarlas a todas, y además acompañando toda la movida con una feria de discos con otros sellos que también participan. O sea, una fiesta de lo que es el rock en todo el país, ¿no? Así es. Pero bueno, saludemos a Maxi, que está en línea. ¿Cómo estás, Maxi? ¿Cómo va? Muchas gracias por las palabras. Y bueno, te las mereces. La verdad que lo que vos decís es así, tal cual. Y lo único que agregaría es sí. que lo más importante es que no son solo bandas. O sea, lo que dijiste al final, que es más el espíritu del festival, es reflejar el trabajo colectivo de pequeños... pequeños sellos que están en todo el país. Ya sí. Creo que supera el hecho de que hay bandas de todo el país que vienen a tocar, sí. Sino que la idea es hoy mostrar a gente que por ahí no lo conoce, gente que está muy alejada, que no es el caso por ahí de los que están escuchando ahora La Hora Pulenta o nosotros uh-huh. Que nos las pasamos cuando nos cruzamos hablando de estos temas, sino que gente que no tiene idea de lo que está sucediendo en otras partes del país, que siempre, no sé, ustedes también deben estar podridos cuando le dicen esas banditas de mierda, esas banditas nuevas, qué sé yo. Viste, mostrar que realmente hay un trabajo colectivo en función de una idea artística, que es difundir la música que hacen distintas bandas reunidas en trabajos colectivos. Esa es la palabra que ahora creo que resume lo que esto, ¿entendés? Se juntan 5 bandas, arman un sello, trabajan y diagraman ideas, estrategias, totalmente sin una idea de fin de lucro o buscando ganar guita, sino buscando posicionarse, difundirse, tener más público, vender un poco más de discos, hacer que sus discos sean más baratos. Yo creo que ahí está la cosa ahora, ¿entendés? Nosotros hace mucho tiempo estuvimos hablando de, bueno, cómo meter bandas nuevas en los medios y eso, y ahora me da la sensación que ya está en otro estadio eso, como que ya está sucediendo. Y lo que más me interesa ahora, personalmente, es poder mostrar que ese trabajo que se hizo, o sea, que hicieron las bandas, sí. Es un poco más amplio y mucho más sólido, me parece, porque se está tomando conciencia de que la industria discográfica no está prestando la atención a lo nuevo, sino que sigue intentando exprimir mandarinas viejas, ponele. Sí. Y hoy hay una comunión de ideas de trabajo colectivo. Y eso está tomándose de manera seria, porque lo que está sucediendo en Córdoba, en Mar del Plata, en Rosario, o en Tucumán, en Formosa, uh-huh. En Neuquén, son fenómenos similares. Entonces no son aislados, no es, che, qué locos unos pibes de Rosario que están haciendo una movida. Está sucediendo, ¿entendés? Sí, está sí, sucediendo sí. De manera como uniforme, ¿entendés? Entonces me parece que... Yo lo veo como algo. Hola, hermoso. Maxi. Hola, ¿estás ahí? No, creo que perdimos la comunicación. Qué pena, estaba por rematar. Nos faltó un adjetivo. Estaba enfrente del arco con el arquero caído y era para definir el lado del palo. Bueno, concretamente, Maxi lo que está diciendo es que el sello federal es realmente, no es un eufemismo, es cierto. Acá en el estudio tenemos a Bestia B, que forma parte del sello Laptra, que es un ejemplo vivo de lo que estaba hablando recién Maxi. Así es. El Festilaptro que se hace la semana que viene es lo mismo. Y cada sello, es cierto, es muy cierto. Bueno, ahí debe estar Maxi ya, sí, ya está online. De nuevo. Cada sello, detrás de cada banda hay un sello. ¿Y qué significa eso? Que hay gente que no es música, que está armando cosas para que las bandas se luzcan, no solamente en Buenos Aires, en todo el país. Entonces, lo lindo es que acá, en lo que va a ocurrir mañana en Tecnópolis, eso se van a poder encontrar todos en ese predio, ¿no? Pero bueno, Maxi, si te parece repasar la grilla, de una. En Tiempo Argentino salió una nota sobre este tema, con unas declaraciones tuyas, la escribí yo, y no la estoy encontrando en internet, pero bueno. La grilla es, van a tocar desde Rosario vienen Los Codos, que son del sello Polvo Buró. Dale, después van a estar de Córdoba, viene Un Día Perfecto para el Mes Banana, una banda que ya vino a Buenos Aires un par de veces. Son de Ringo, Ringo Discos, que es tal vez el sello, no sé si el más antiguo, pero sí el que trabajó fuerte, así que creció, tiene muchos discos editados y de manera física, porque esto me lo preguntan muchas veces. Sí, también, es muy importante. Seguro lo sacan por Bandcamp. No, físico, claro, sí. Claro. Después va a estar Dietrich, va a estar de Sadness, va a cerrar Banda de la Muerte, que si bien son de la provincia de Buenos Aires, acaban de editar el vinilo de 6 canciones con 6 clásicos, 6 no tan clásicos del rock nacional, editado por Venado Records, que son de Neuquén, Salud París de Mar del Plata, que es el que son del colectivo Desde el Mar, que también hacen festivales, así que, bueno, dice, fueron a tocar, qué sé yo, los Paquidermos, que están acá en Capital, fueron a tocar a Mar del Plata, a los festivales que organizan La Nueva Ola, Festival del Mar. Sí. No sé, para mí estamos hablando de una movida grande, desconocida, ¿sí? Esto no es... Y verdadera, desconocida, pero verdadera. Y auténtica, concebida desde las bandas. Sí, desde abajo. Y déjame darle el mérito también a esto, porque no lo estoy organizando yo solo, sino que en esto trabaja un programa de la Secretaría de Cultura de la Nación, que es el programa Recalculando, que es el programa que se encargó de hacer que esas actividades de los sellos de cada ciudad de las que estuvimos nombrando, incluido Formosa, La Plata, todos los que conocemos, más otros que están trabajando en el país, puedan realizar actividades mancomunadas entre ellos. Sí. Me parece que también que eso hizo que cada uno conozca la experiencia del otro. Sí. Que eso está bueno, ¿entendés? Porque así crecen los colectivos de trabajo o las cooperativas de trabajo, ¿entendés? Conociendo la forma de trabajar del otro, las experiencias positivas y negativas de cada uno y compartiéndolas. No sé, para mí es un momento muy, muy lindo del rock argentino, si bien... Viste, qué sé yo, no tiene relación con la masividad, yo creo que tiene relación con la concepción de un verdaderamente un nuevo rock. Es así lo que decís, es algo que estamos viendo día a día en Capital, pero lo lindo es ver que también está sucediendo en otras ciudades de las provincias. Y es simplemente unir las piezas y ver que que el rompecabezas forma una figura. Así es. Que es la de un rock emergente nacional. Totalmente, ¿no? Totalmente. Para mí, ustedes, yo desde mi lugar, qué sé yo, gente que los sellos. Hizo cosas desde sus distintos lugares, para mí ya superamos una etapa, ¿entendés? Que esto es algo que lo hablo mucho, qué sé yo, con Asma, cuando compartimos con Hernán Espejo, compañero Asma, compartimos charlas y eso. Para mí ya superamos una etapa que es la de mostrarle a gente que no conocía, mostrarle que hay nuevas bandas, hay nueva gente editando cosas buenas, que no solo es lo que te mandan a la radio, sino lo que vos vas a buscar. Y ahora me parece que comienza otra etapa, que es la de mostrar a nivel federal lo que está sucediendo en Argentina. Sí. Que si bien son focos de gente que está trabajando, está sucediendo en varios lugares. Sí, es interesante que lo digas vos, que sos parte de una radio con llegada nacional como Vorterix, y que dirigís un programa que va de lunes a viernes por Vorterix, el Triángulo de las Bermudas. Entonces, solo los lunes. Ah, los lunes, pensé que de lunes a viernes, bueno. Escuche Pergolini, que va a pensar que estoy mandando fruta. No, bueno, me equivoqué yo. Pero lo que quiero decir es que vos lo decís desde un lugar, y también, bueno, pará, y también durante mucho tiempo difundiste en la televisión, en el noticiero de la televisión pública a la noche, muchísimas bandas y fechas. Lo que quiero decir es que vos haces todo este trabajo desde el mainstream. No lo haces desde el margen. Eso es muy, no, es muy importante. Yo te digo, o sea, la verdad que, mira, te voy a contar una cosa como más interna hacia adentro de cómo sucedieron las cosas con respecto a Pergolini, por ejemplo. Sí. Cuando una vez escuchó el Triángulo de las Bermudas a las 7 de la mañana, perdidísimo ahí en Rock and Pop, escuchó que una banda que estaba tocando y al otro, a los dos días empezó a hablar en su programa, que todavía era cuál es, y dice, no, escuché una banda, unos quemados a las 7:30 de la mañana, no sé ni qué era, pero era, estaba buenísimo lo que cantaban, después unos chabones que hablaban sobre nuevas bandas, bueno, no sé ni quiénes son, pero me gustó. Al otro día volvió con eso, al otro día volvió con eso. Entonces yo me le acerqué a él y le dije, mira Mario, soy yo el que está haciendo eso, y la banda que escuchaste es el Festival de los Viajes. Ah, muy buena banda. Claro, obvio, muy buena banda, al toque le di un disco, le dije, y me dice, pero estas bandas, ¿cuántos discos editan? ¿Qué sé yo, qué editan? ¿5.000 discos? No, editan 1.000 discos como en toda, la furia. Y me dice, ¿y cuántas? ¿Y tenés más de esto? Sí, sí tengo más de eso. Claro, claro. Está bien, la actitud de Mario es buena, es buena. La actitud de Mario es buena. No, a mí me pareció como se generó, para mí el chabón es un chabón muy, muy, muy como interesado. Amplio. Y se le generó como una curiosidad. Después yo pude meter una sección en su programa que no prosperó, pero porque creo que todo el mundo se la criticaba cada vez que salía al aire. Pero finalmente se terminó dando esto, ¿entendés? Que es que en la radio, en una radio mainstream como hoy es Vorteri, sí. Se pasa música que no tiene nada que ver con ningún tipo de discográfica, ¿entendés? Sí. O sea, está sonando en Vorterix, está sonando hoy Las Diferencias como parte de la lista de Vorterix. Sí. Está sonando, qué sé yo, está sonando Satan D como parte de la lista. Está sonando Norma, está sonando... Y esto no lo digo como escuchen Vorterix, ¿entendés? Lo digo como una cosa de cómo se fue un metiendo. Un espacio ganado que también se ganó en esta radio, digamos. O sea, en esta radio también... No estoy haciendo proselitismo. Ocurre en muchas radios. Lo lindo es que en muchas radios, como en esta, que también se combinan las dos cosas, las bandas mainstream con las bandas que vienen de abajo. Y lo lindo es que se celebra que ocurra en muchas radios, ¿no? Eso está bueno. Yo creo que pasó eso ahora. Nacional Rock yo creo que es un... ya saben ustedes, lo escucho mucho Nacional Rock, me parece que es casi emblemático que tengan un musicalizador como un músico del underground, digamos, que está ahí poniendo eso, que esté Nico en un horario de la noche poniendo también música nueva, no sé, me parece como que hay abiertos espacios que se abrieron por una pelea de periodistas, de gente comprometida con nuevo rock, ¿viste? ¿Qué sé yo? Entonces, me da la sensación como que es una muy buena etapa y que por eso muchas veces dijimos como, uy, qué mierda, la verdad que es re difícil que suenen bandas en otro lado. Es una mierda. Hoy la sensación que tengo es que algo se abrió. Por eso, ¿viste? Estoy siendo un poco optimista en esta época, cuando siempre fui medio pesimista. Es que hoy, bueno, justo recién estábamos acá con los chicos de Bestia Bebé que van a tocar... Y comentábamos la agenda de cosas que hay para hoy, que hay 10 recitales distintos entre la ciudad y los alrededores. Y nos acordamos que no hace tanto, hace 2-3 años, una vez por mes, dos veces por mes, con suerte, había una fecha. Nos encontrábamos siempre los mismos porque íbamos todos, porque había poco para hacer. Entonces, la multiplicación se va dando desde varios lados. Como vos decías, las bandas por un lado, los sellos por el otro, algunos lugares que van apareciendo, algunas radios que van reflejando esto, y es la forma de ir llevando todo a buen término. Y hay otra cosa que también me parece que es seriedad, ¿entendés? Me parece que si bien estamos hablando de rock, de banda, a todos nos gusta subir a un escenario, tomar una birra, qué sé yo, creo que desde las bandas, desde los sellos, desde los periodistas que están hablando de esto que sucede, se hace con seriedad, ¿entendés? O sea, no es una... para mí, yo lo que veo es que los sellos de los que estamos hablando, si bien son nuevos y son cooperativas de trabajo, lo hacen seriamente. Entonces, eso valida todo un trabajo que a mí, en este caso como periodista, no tengo miedo en ir a decirle, che, mira, vamos a hacer este festival, porque este festival van a venir sellos que hacen esto, esto y esto. Y no me da miedo ir a decirlo, onda, uy, ¿qué serán estos pibes? ¿Viste? Que por ahí son unos quemados, que... Eso, no me da la sensación que uno, que todo se autoabastece, ¿entendés? Sí. ¿Qué sé yo? Entonces, la perspectiva que tengo hoy con respecto a esto es, qué sé yo, positiva. Maxi, no sé. Te vamos despidiendo porque ya tenemos que pasar al show de Bestia Bebé. Recordemos, bien, mañana en Tecnópolis, a partir de las 3 de la tarde, si tengo, exacto, bien entendido, gratis, 5 bandas que pueden encontrar buscándolas por internet, de 5 sellos distintos de Capital Fe, de, perdón, de todo el país. De todo el país, sí. Más una feria importantísima de sellos, todos en el festival Triángulo Recalculando. Exacto. Hermoso hablar con vos y nos vemos, dale, por ahí, dale. Dale, un beso grande y por ahí nos cruzamos esta noche en el Zaguán. Sí, dale, estaría buenísimo. Te despedimos, sí, sí, con Las Liebres. Un beso. El eco. Vamos. Chau, chau.